explicar, pudiera sería feliz. Yo quiero un besito de tus lindos ojos. Yo quiero un besito con tus labios rojos, con tus lindos ojos, mira mi emoción. Quiero contemplarte la vida, mis brazos en nadie te plazo, un beso. Quiero de tu pecho cantar los latidos, las manos hundidas, con brazos también. Quiero suavecito, quiero más caricias, que tanto sabes.